contar sirva para algo. Esa noche no me la olvido más. Como las 10:45. Había terminado recién de comer, entonces me fui a fumar un pucho al balcón. Hacía un frío, no había nadie afuera. Él venía caminando enfrente, como a media cuadra de su casa acá en la esquina. Por la otra esquina dobló un falco. No me acuerdo del color, porque todo fue así, rápido. Creer lo que había visto. A él no lo volví a ver.